Trabajadores industriales evalúan movilizaciones con paro de actividad. Estamos en contacto telefónico con el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales del PIT-CNT, Danilo Dárdano. Danilo, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo te va, José Luis? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Danilo, contanos acerca de... ¿Por dónde van estas evaluaciones que están haciendo? Bien, en el día lunes nosotros reunimos en forma ordinaria el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación, y lo que evaluamos ahí y resolvimos es bajar a las filiales, de alguna manera, la propuesta de ir estudiando para las próximas semanas, que no enganchen en el mismo mes una movilización del PIT-CNT, para que se note, porque estamos realmente muy preocupados. Ya veníamos, pero lo que más se suma ahora es que, por ejemplo, acaba de cerrar la fábrica Gloria, ¿no? Una multinacional, cerró hace pocas semanas Fanacif, cerró Sacos, por nombrar Teletré, pero tenemos un rosario de una de esta cadena de cierres de empresas. Pero además, estamos en campaña electoral. Entonces, realmente, ya del gobierno actual no esperamos mucha cosa, ¿no? No queremos ser atrevidos, pero no creo que logremos nada, además de reunirnos y, bueno, expresar nuestra problemática. Pero a su vez nos preocupa que los diferentes precandidatos, por ahora el tema industrial no está en primera plana. ¿Y cuál es la preocupación? Porque si fuera un sector no estratégico, pero la industria en el mundo, habla de Estados Unidos, Alemania, China, India, los países europeos, todos tienen una parte muy importante industrial, porque ahí está el pensamiento, la tecnología, el tema de las patentes, etcétera. En general, pueden haber alguna excepción. Y el Uruguay, si quiere ser un país desarrollado o en vías de, si no tiene industria, es imposible. Entonces, realmente, nosotros vemos que la parte industrial no se menciona. Queda muy, muy... Por lo menos no lo hemos escuchado de ningún lado. Capaz que alguien dice, mirá, nosotros lo planteamos. Nosotros como organización, inclusive hemos estado reunidos con 8 precandidatos por el momento. Estamos esperando que el Partido Nacional y los precandidatos y precandidatos del Partido Nacional se dignen a venir a ver, a intercambiar opiniones, información. Hasta el momento, inclusive, tenemos pedido una reunión con el presidente del directorio del Partido Nacional, pero bueno, todavía, esto hace como semanas, si no me equivoco, no nos han respondido. Y bueno, en ese sentido, José Luis, la idea es hablar con los diferentes sindicatos que componemos la confederación e ir armando primero las asambleas, discutir con los trabajadores, porque también tenemos una realidad que no en general, pero también hay que trabajar en ello, es que muchas veces las multinacionales cuando cierran te pagan los despidos, inclusive te mejoran los despidos. Pero la idea que queremos discutir con las y los trabajadores es que está bien, capaz que te llevas un buen despido, pero ¿cuánto puedes vivir con eso? Que ahí que tenemos que realmente hacernos entender y entender autocríticamente que los puestos de laburo, el centro de trabajo, hay que defenderlo. Eso no significa defender a la patronal, significa defender el puesto de laburo, especialmente industrial. Sí, lo que sucede, vos mencionabas recién a la multinacional Gloria. Una de las 3 empresas que cierra. Pero Gloria ya, en el pasado reciente, ya había estado y había cerrado. Y ya se había ido. ¿Eh? Exacto. Sí, había, eso fue en el gobierno del Frente Amplio. Después entra este otro gobierno y hace lo mismo ahora. Entonces, me parece que entra uno, un gobierno, y sale, y entra otro... supuestamente de distinto signo, pero las políticas siguen siendo las mismas. Pero te digo más, José Luis. Hemos leído algunas de estas cuestiones de prensa en estos días, en estas semanas, que muchas veces se contrabandea, cuando se va a una empresa de esta, se tira o se desliza, que también es responsabilidad de las y los trabajadores, y de los sindicatos especialmente. Y en este punto, en ese ejemplo que vos estás dando, no había sindicato. Porque le metieron tanto miedo a la gente cuando se fueron la otra vez y acusaron a nuestros compañeros de los lácteos, etcétera, que en esta oportunidad no había organización sindical. Se fueron igual. Sí, entonces, se cae a pedazos ese discurso, porque vos lo has visto en las redes sociales, en otros lugares, que es que no, es la culpa de los sindicatos. ¿Cuál es la culpa nuestra? Que queremos obtener mejores condiciones, que nos respeten los convenios de la rama de actividad, que no permitamos que nos echen de vivo. O sea, ese es los malos que somos. Bueno, en este caso no había organización sindical y se fueron de un día para el otro. Hasta luego, chau. Entonces, realmente estamos reclamando que el gobierno de turno, el actual, diga, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Y bueno, y también aprovechando que hay una campaña electoral, a ver, los precandidatos actualmente, ¿qué visión tienen sobre esto? ¿O qué van a hacer si ganan, si les toca ganar? Pues realmente, te reitero, este gobierno se está yendo, está todo el mundo en campaña electoral, es difícil lograr rápidamente reuniones en el Parlamento, en otros lugares, porque está todo el mundo, o la gran mayoría, entonces está bien, todos tenemos en nuestro corazoncito, pero la realidad más acuciante, no solamente los laburantes que quedan sin laburo, sino los que actualmente estaban y siguen estando sin laburo, o por algún apoyo del MIDE, etcétera, pero realmente nos preocupa la situación acuciante de los sectores más jodidos. Y bueno, ahora yo estoy en este momento acá en mi lugar, en el asentamiento donde vivo, lleno de barro, me imagino lo que debe ser el norte del país, con todo este clima, ¿no? Entonces, si habrá que ver algunas opciones para lo más jodido, ¿no? Danilo, ustedes hablan de una planificación, ¿se trata de una planificación a corto, mediano o largo plazo? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, que va enrabada con la primera, ustedes van a pedir, me habías hablado de esto anteriormente, un desarrollo y una planificación industrial al gobierno, gane quien gane. ¿Qué plazo tiene esta planificación que van a hacer? Bueno, no, para nosotros el problema, uno de los fundamentales es ese, el no haber plan, que también es una mirada, ¿no? No tengo plan, el plan es ese, que no haya plan, que el mercado resuelva. Bueno, el mercado resuelva en todo el mundo lo que cuando eso se define, sabemos quiénes ganan y quiénes pierden. ¿Tá? Lo tenemos clarísimo. Bueno, por lo tanto, queremos que el gobierno llame a las partes involucradas, al sector productivo, industrial, todos arriba de la mesa, y empezamos a diagramar un plan que, con los intendentes, por el tema del territorio, con la academia, etcétera, con todo lo que tenga que ver con armar un plan productivo industrial. Que está claro que van a haber sectores industriales, o pueden haber industrias totales que tengan que cerrar, porque no va a haber forma de insertarse en la región, en las cadenas de valor regionales, etcétera. Y hay que trabajar con esa gente que quede por el camino, inclusive las pymes, donde se insertan. Eso, que es fácil decirlo, seguramente te lleve meses armarlo y te lleve años pasar a concretarlo y ver la mejoría. Pero si no arrancamos, vamos a seguir perdiendo puestos de trabajo industriales. Ese es el problema. Entonces, si no tenemos un parate, si bueno, vamos a parar la pelota acá, vamos a ver cómo salimos. ¿A qué sector productivo le podemos agregar valor? Y te reitero, van a quedar sectores por el camino. Por lo tanto, hay que prepararse para un colchón social y darle una cobertura a esas compañeras y compañeros e insertarlos en sectores que sean dinámicos de la economía nacional, regional, porque nosotros solos no lo vamos a salvar. Si no nos insertamos a nivel regional, es complicado. Pero realmente lo peor de todo es que no hay plan, no hay reuniones, no hay nada. Y las fábricas siguen cerrando. Y el general, el burgués, o el empresario, y esto también sabemos que no le ha gustado algunas declaraciones que hicimos sobre que pisamos burgueses nacionales, no es que sea absoluto este pensamiento, pero mirá lo que pasó en Fanacif, cerró la parte productiva. Pero la empresa no cierra, va a seguir vendiendo. Trae de Brasil, de cualquier parte, y vende. No pierde, no pierden. ¿Qué le pierde? Son laburantes, como siempre. En general pasa eso. Entonces, lo que también reclamamos, la parte industrial patronal, la voluntad política de sentarse a discutir, a elaborar con los trabajadores. Podemos aportar también, no es que solamente tenemos crítica o reivindicamos salario, que lo vamos a seguir haciendo. Pero ahí deberíamos tener una unidad, en el sentido, ¿no?, con el gobierno, con los empresarios, para defender la industria y mejorarla. Perfecto. Danilo Dárdano, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Gracias a vos que siempre estás ahí en la jugada y atento, y en la radio. Un abrazo grande. Que pasen bien. Hasta luego.